tiempo como un aliado que me da poder, se me enrolla dentro. Rock and roll es un boomerang, la voz de tu generación, es tu cultura, es tu identidad. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá. Fénix de la imaginación se nos presenta ahora. Rock and roll es un boomerang, descarga su energía aquí, nos da su fuerza para vacilar. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá. Que me da poder, se me enrolla dentro. Rock and roll es un boomerang, la voz de tu generación, es tu cultura, es tu identidad. El rock es un boomerang. Rock and roll es un boomerang, descarga su energía aquí, te da su fuerza para vacilar. El rock es un boomerang, por eso siempre volverá. Muchas gracias.